soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, aquí es la acera de enfrente. Si el hombre es un gesto, el agua es la historia. Si el hombre es un sueño, el agua es el rumbo. Pedir perdón y ser perdonado. Si el hombre es un pueblo, el agua es el mundo. Prácticamente en la vida, nada es imperdonable, porque los seres humanos somos falibles, erráticos, y vivimos para equivocarnos. De ahí que el pedir perdón sea un acto tan importante en nuestras vidas y ser perdonado también, porque restituye la credibilidad cuando lo recibes. La fuerza de quien pide perdón está basada en el hecho de haber comprendido el error, de haber comprendido tu propia responsabilidad y la intención de rectificar y cambiar de actitud. La capacidad de saberse falibles es en ese contexto una de nuestras mayores virtudes como seres humanos, porque nos obliga a escuchar a los demás y a reconocer nuestros errores. Lo que es imperdonable, valga la ironía, es que el acto de pedir perdón sea una fórmula hipócrita, sin contenido, para salir del paso, como lo hacen muchas veces los violentos, a los que el arrepentimiento les dura 5 minutos. Río espuma. El presidente Evo Morales no ha pedido perdón. Se ríe de todos nosotros y nosotras, tomando su avión privado para ir al agasajo a Fidel. Cuando el propio Fidel, si estuviera vivo y en sus cabales, le diría con voz imperativa: quédate en Bolivia, tu lugar está ahí, y demuestra que tu pueblo te importa. Yo ya estoy muerto, y el mejor agasajo es que los que levantan mi nombre sean consecuentes con la lucha. Si el hombre la pisa, el agua salpica. El presidente no ha pedido perdón. Se ha reído de todos nosotros, y por eso no ha cambiado a la ministra de Medio Ambiente y Agua, que literalmente no sabe dónde está parada. El presidente no ha pedido perdón, se ríe de todos nosotros y nosotras, por eso su propaganda anuncia que el presidente hubiera descubierto una laguna virgen para abastecer de agua a La Paz. Debe ser un chiste, ¿no? Lluvia, niebla, nube, fuente. El presidente no ha pedido perdón. Se ha reído de todos nosotros y por eso el anuncio propagandístico que el agua es tuición de las alcaldías. Cuando EPSAS ha sido una empresa tomada por el gobierno central, controlada por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, donde estaba como gerente en el Alto el ex vocero de la bancada del MAS, el inolvidable homofóbico Roberto Rojas. Además, si resulta que el agua no era su responsabilidad, entonces ¿por qué pidió perdón el presidente? ¿O fue solo para salir del paso? Agua, que mueves molinos, hay agua que me das de nombrarte. El presidente no ha pedido perdón. Se ha reído de todos nosotros, como cuando se burló frente a la desaparición del abuelo más sabio del altiplano, el lago Popó. Seguramente frente a la desaparición reciente del lago Uruguru, tendrá pues más motivos de risa. El presidente no ha pedido perdón. Se ha reído de todos nosotros diciendo que no hay concesiones mineras en el Illimani, y que esa es una propaganda de la derecha, cuando al día siguiente su ministro de Minería sale diciendo que la información de las concesiones es pasada porque es del 2014, o sea, de anteayer. Entonces resulta que sí hay concesiones mineras en el Illimani, solo que, detalle, nos están mintiendo. Si el hombre es un gesto, el agua es la historia. El presidente no ha pedido perdón. Se ríe de todos nosotros. Por eso no suspende el proyecto de la planta de investigación nuclear en el Alto, donde se malgastará muchísima agua que no hay para tomar, que no hay para hacer la sopa, que no hay para dar para el ganado y que no hay ni siquiera para lavarse. El presidente no ha pedido perdón, se ríe de todos nosotros y por eso compra agua embotellada a la Coca-Cola, que produce con 3 litros una sola botella. En lugar de nacionalizar de inmediato esa planta, por depredadora de un recurso natural vital como es el agua, y de un derecho humano como es el agua, que de antemano está siendo privatizado y comercializado nada más y nada menos que por la Coca-Cola. El agua salpica. Cuídala como cuida ella de ti. El presidente no ha pedido perdón. Se ríe de todos nosotros y por eso no ha suspendido el paso del Dakar por Bolivia. Porque ese insultante compromiso le parece más importante que todo lo que está sucediendo. El presidente no está arrepentido. No ha entendido el problema y no lo sufre. El presidente no ha tomado ni una sola medida que nos indique que entiende que la crisis del agua tiene que ver con su visión extractivista, depredadora y desarrollista de la naturaleza. El presidente no ha pedido perdón. Lo que ha perdido es la conexión emocional con la gente. No sabe lo que significa para todos, y especialmente para las mujeres, regresar a las colas por baldes de agua que no alcanzan y que son pesadísimos. No tiene ni la menor idea de la forma como esto afecta la economía de la gente. La crisis del agua ha puesto en evidencia a su gobierno y a él especialmente. Resulta que no sabe lo que pasa en el país. Por eso se ha enterado por la televisión del problema. Y su mayor solución es esperar que llueva. Lo que está claro es que el presidente y todo su gobierno no se dan cuenta ya no solo de lo que está sucediendo en el país, sino del hecho de que nadie les cree nada. Nosotros no tenemos agua, ellos no tienen credibilidad. Agua que vienes y vas, río espuma, lluvia, niebla, nube, fuente, hielo, Este es tu deseo. 103.3. Deseo. Enciende tu libertad. El hombre es un gesto, el agua es la historia.